onda, ¿nos crees? Pontexa. Las mujeres en México corremos el riesgo de ser asesinadas. Vivimos con violencia e impunidad todos los días. Ganamos menos y trabajamos más. Esto tiene que cambiar. Exigimos igualdad de oportunidades. Somos estudiantes. Madres de familia. Mujeres trabajadoras. Somos líderes. Somos los pilares de México. Somos los pilares de México. Hagámoslo nosotras. Partido Encuentro Social. Si hay algo de lo que todos estamos seguros es del ingenio de los mexicanos. Pero es hasta este gobierno que se empezó a creer en él. Al día de hoy hemos impulsado 2 millones de ideas. A 2 millones de emprendedores que están creando empleos. La idea es eliminar todas las barreras para que el ingenio y las buenas ideas de los mexicanos hagan brillar aún más a nuestro país. Si tú también tienes una idea brillante, conéctate a www.gob.mx/INADEM. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Hoy es el momento de estrenar un Chevrolet Spark Classic. Llévatelo con 6.265 pesos de enganche o 999 pesos mensuales con un año de seguro gratis y sin comisión por apertura. Visita a tu distribuidor. Términos y condiciones en Chevrolet.mx. Cartes de 11%. Vigencia el 1 de agosto de 2016. Universidad Vasco de Quiroga. Examen de admisión. 29 de julio. Cultura física y deporte. Lenguas europeas. Optometría. Ingeniería en mecatrónica. Alcanzar todos tus sueños. UBAC, solidez en expansión. Don Carbón Espacio Las Américas te transporta. Tiene para ti de lunes a viernes sus completísimos menús godines. Sí, desde 99 pesos que incluyen sopa o ensalada y agua. Solo en Don Carbón Espacio Las Américas. Llegó el momento de comprar, el maratón de ofertas de 12. Precios en competencia como lavadora LGC 13 kilos, solo 1,999 pesos. Solo en 12. Exa. Ponte Exa FM. Ponte. 89.3 FM. Somos parte de donde nace toda la magia. Somos gigantes amarrados a la historia. Somos el punto de encuentro de todas las culturas. Somos la tradición encarnada en el tiempo. Somos los que escriben la historia día con día. Somos Michoacán. Te invito a mi casa. Habla Matrina Hernández, de Villa de Azordaz, Oaxaca. Que me hayan dicho vas a ser integrante del Comité de Contraloría Social, para mí fue un gran reto. La Contraloría Social promueve la participación ciudadana para vigilar la correcta aplicación de los recursos públicos en obras y programas sociales. Nos encargamos de vigilar obras de pavimentación. Gracias a nuestro trabajo obtuvimos beneficios hacia nuestra comunidad. Tú también puedes participar. Consulta gob.mx/SFP. Secretaría de la Función Pública. Gobierno de la República. Universidad Vasco de Quiroga. Examen de admisión. 29 de julio. Cultura física y deporte. Lenguas europeas. Optometría. Ingeniería en mecatrónica. Por oportunidad de alcanzar todos tus sueños. UBAC. Solidez en expansión. ¿Se te antoja una cochinita pibil sazonada en achiote y acompañada con exquisita cebolla morada y picosito chile habanero? ¡Molleteala! Con el delicioso menú de molletes Sanborns y disfruta de los molletes más tradicionales de México, ahora con más de 20 ricas variedades. ¡Solo molletea! Solo Sanborns. Los concesionarios, comunicadores y trabajadores de la radio en México exigimos soluciones a nuestra problemática. En el Instituto Federal de Telecomunicaciones nos oyen, pero no nos escuchan. Queremos competencia efectiva. Pagamos más impuestos que cualquier otra industria mexicana. Nuestro personal recibe amenazas a su libertad de expresión. Tocaremos todas las puertas en busca de diálogo. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Exatrax presenta un espacio dedicado a todos los nostálgicos y apasionados de los medios de comunicación. Sus contenidos, anécdotas e historias que hoy se convierten en voz. En sonidos. Esto es Pantalla Apagada con Nelson Valadez. XFM 89.3. Así es como lo anunciamos en nuestras redes sociales, en Facebook Exa Morelia. Pues ya estamos aquí, mi querido Nelson, como todos los lunes. Es un placer iniciar la semana contigo. Y la pantalla apagada, bienvenido. Listos para encenderla. Encender pantalla apagada, 89.3 en punto de antes de la media. No nos pasamos de la media, diría Marta Guzmán. No nos pasamos de la media. Oye, mi querido Nelson, ¿cuántos años ya con pantalla apagada? Mira, precisamente ya se acerca el séptimo aniversario de pantalla apagada. ¿Ya 7 años? El 20 de agosto, por primera vez como columna escrita a través de mimoelia.com, y que ahora ha seguido bastantes escenarios, Cadena Raza, ha seguido Vox FM y ahora esta Casa Naranja, Exa 89.3. Perfecto, mi querido Nelson, pues como lo platicábamos para las personas en redes sociales, pues tenemos algo, un abanico interesante de temas. De nueva cuenta, hoy, el programa conducido por Andrea Legarreta y sus secuaces, de nueva cuenta vino a Michoacán. Exactamente, hace de las suyas ahora con la, encabezando la producción Reinaldo López. La anterior ocasión fue en el mes de noviembre cuando debutamos pantalla apagada aquí en Exa, que estaban en diferentes puntos de la ciudad puntos del estado de Michoacán. Comenzaron con Zitácuaro, se fueron a Morelia, se fueron a otras latitudes, pero ahora fue el puerto de Lázaro Cárdenas bajo la producción de Reinaldo López. En aquella ocasión estaban bajo el mando, era de Carla Estrada, y entonces así que nuevamente hacen su aparición Andrea Legarreta, el Negro Araiza, ¿quién más? Lizardo, el Papirrín, Maca, el Burro Van Rankin, esta niña de los ojos grandes, Natalia Telles, nuevamente irrumpieron en Lázaro Cárdenas. Muy bien, Lázaro Cárdenas. Y de repente este tipo de eventos se toman en redes sociales como ¿y cuánto se gastó? Exactamente, ¿no? Es la pregunta. Se y está ya tirando el dinero, se está. Y la verdad es que sí, sí cuesta. No vienen de a gratis. No cuesta 2 pesos la logística. Hay que recordar que recientemente fue declarada una zona especial económica el puerto, de Lázaro Cárdenas. Y desde entonces hasta ahora ya no hemos vuelto a escuchar nada de Lázaro Cárdenas. Hasta hoy, que de nueva cuenta, pues seguramente estuvo el alcalde, no tengo detalles de la transmisión, pero seguramente estuvo el alcalde, seguramente hubo algún representante del gobierno municipal de Perdis, como para reactivar y llamar al turismo para la costa michoacana. Y también reactivar de paso la audiencia del Canal 2 en este programa, porque bueno, en lo personal yo vi hora y media de esta emisión y sí me cayó de raro que estaban desde el puerto de Lázaro Cárdenas haciendo la transmisión del programa hoy. Algunas locaciones de los muelles, de los puertos, de muchas cosas, hasta eso que la producción escogió muy bien sus tiros de cámara para detallar muy bien la zona de Lázaro Cárdenas. Y no sé, yo desconozco si haya estado el alcalde, si haya estado algún, la secretaria de turismo o qué sé yo. Yo creo que sí, seguramente debieron haber aprovechado el momento. No sabemos si se vayan a dar más programas. Como aquella ocasión del mes de noviembre. Que se dio una semana completa, ¿no? Así es. Y que Galilea aparte empezó a publicar en su cuenta de Instagram, en su cuenta de Twitter, en sus redes sociales, empezó a publicar cosas que tenían que ver con Michoacán, con rincones mágicos, con las ciudades que visitaron. Entonces, pues es un paquete completo, es un paquete redondo, es una inversión que se considera, y más en esta temporada de verano, en donde se busca traer visitantes a la costa michoacana en este punto. Y más que nada porque el gobierno de Michoacán ha hecho un despliegue de publicidad muy importante. Mi casa es tu casa. Teniendo a precisamente a Marco Antonio Solís. Ven a mi casa. Somos Michoacán. Te invito a mi casa. ¡Chivo! Hermanito, ven a visitar el puerto, échate las tostadas. Exacto, sí. Y que ha funcionado muy bien, un trabajo impecablemente bien hecho. Y son muchos impactos a nivel nacional, precisamente en Televisa, estos promocionales de Somos Michoacán, te invito a mi casa. Tienen una rotación impresionante, y entonces hablábamos de los costos, la logística, sí, en términos técnicos, una subida satélite o uplink, sí es bastante costoso cada hora de satélite de subir señal de cualquier programa. Así es. Aquí hay algo todavía más interesante, mi querido Nelson. Tú lo has mencionado, todos los impactos que hemos visto en cintillos, también en partidos de fútbol. Aquí en las salas cinematográficas, también antes de las películas. Exactamente, las salas cinematográficas. Creo que se le está apostando a una difusión a través de estos mecanismos ya previamente establecidos, los spots publicitarios y este tipo de programas que sabemos que llegan a una muy buena cantidad de personas, lo cual pues no descalificamos, tampoco estamos a favor, no estamos en contra, sino todo lo contrario. Exactamente, es un vehículo, como tú lo apuntas, Félix, amigos de Pantalla Apagada, de difusión, porque hay que recordar que estamos en una plataforma, bueno, está una plataforma de televisión que es el Canal 2 con proyección a nivel nacional, uh-huh. Y es así que la gente que lo ve en diferentes partes de la República, de fuera de México, entonces tendrá el panorama de Michoacán. Y decías algo muy importante hace un momento, uh-huh. En cuanto a la situación político-económica, apenas acaba de ser cosa de mes y medio declarado zona económica estratégica, ¿no? Así es. Aquí la cosa es, bueno, ya tuvimos la experiencia, ¿no? En su momento ya estuvieron por gira durante una semana, varios pueblos, terminaron aquí en Morelia, en su momento se criticó o se aplaudió. Fue cuestionada. Yo lo único que quisiera, que ojalá de verdad fuera, ya saliéndonos un poquito del terreno de los medios y entrando un poquito más en el terreno de la política rápidamente, es si les funcionó en aquella ocasión, órale, está bien. Si no les funcionó, si no se vio incrementado el turismo, si no hubo impacto, si no... No tendría que estar haciendo ningún programa de difusión nacional aquí en el estado, simplemente. Entonces, pues bueno, o sea, no repito algo que no me funcionó. Entonces, yo quiero pensar que sí en su momento tuvo impacto este asunto de traer a la producción de hoy. Pero bueno, pasando a otras cosas, mi querido Nelson, ¿qué más tenemos? Le cambiamos de televisora, nos vamos a San Ángel, nos vamos a lo que es el Ajusco, porque a partir de la otra semana comenzó, la segunda etapa, así lo dijo la empresa, de los protagonistas, ya pasada la Copa Champions, la Copa UEFA, o como se llame, o tú me podrás orientar mejor, de la Copa de Europa. La Eurocopa, okay. UEFA. Sí, la Eurocopa UEFA, entonces estábamos en lo correcto. La Copa América, es así que el programa retomó de alguna manera su cauce original, porque para estas copas fue modificado, se tuvo que traer la plantilla más fuerte de Azteca Deportes en cuanto a narradores se refiere, como Cristian Martinoli, como Luis García, como lo que era el mismo Jorge Valdano como analista estrella. Sí, claro. Y entonces vuelve la alineación original con la cabeza de Antonio Rosique, las adiciones de Antonio Carlos Santos, exfutbolista profesional, que también pasó aquí por Monarcas Morelia en algún tiempo. Claro. Bajo el mando de Tomás Boy. Este carismático moreno que, la verdad, lo hace bien el acento todavía portugués. Los sí. Boy extrañar. Los Boy extrañar. Creo que como que le da ese toque, trata de ser un concepto renovado, divertido, a pesar de conservar el nombre de los protagonistas. Exactamente, que es el legado de José Ramón Fernández, y exacto. No es la primera vez que Antonio Carlos Santos aparece en las pantallas de TV Azteca como analista, porque estando el mismo José Ramón Fernández también fue analista en Deporte B. Exactamente, y de repente empieza la canción de ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Exactamente, les da medio. Y se aparece una cortina de humo y ¡puf! No finjan, sintieron mello. Y llega pues el Chiqui Drácula, ¿no? Marco Antonio Rodríguez, el Chiqui Drácula, de las canchas de pitar, de traerle finto a todas las alineaciones de los equipos, pasa a ser analista, pasa del otro lado, así como en su tiempo fue Bonifacio Núñez, lo fue los hermanos Ramón Rizzo, Bricio Carter, perdón. Ahí te va, Felipe ahí te va. Ramón Rizzo ahí te va. Es el otro. Blue Moon. Una canción cincuentera que era el blooper de Carlitos Espejel, el Chiqui Drácula. Exactamente. Por eso nos da el contexto perfecto para Bu. Carlitos Espejel que fingió tenía cáncer, ¿no? En algún momento. Cáncer del estómago, según ahí los rumores de la farándula, que de alguna manera fue publicidad de Carlos Espejel para tener su carrera. Un segundo aire que al final, pues no pasó de ser comediante el privilegio de mandar, pero es otra historia. Esa es otra histeria. Otra histeria, lo que sea. Sí, al Chiqui Drácula de la Ajusco, en la alineación de los protagonistas, y de regreso, dos mujeres muy guapas, bastante guapas, y que también saben de lo que hablan. No Zaira sola, y Valeria. Bueno, ellas tienen otro talento aquí en la zona naranja, pero hablando de cuadro se refiere. Ah, ok. Rebeca Cebrecos y Patricia López de la Cerda, que además de conjuntar belleza y un atractivo muy importante en pantalla, tienen la experiencia en el periodismo deportivo. Ajá. No solamente Inés Sáenz, que también apareció en los protagonistas de la Copa, es la única que ahí parte el queso, sino también estas dos mujeres hacen el complemento también con la barra de analistas que tiene los protagonistas en la noche. Lo hacen bien. Muy, bastante bien. Lo hacen, sí, bastante bien. Bueno, Nos despedimos de la red, los dejamos picados para que apaguen el Facebook y prendan la radio. Y ahora, y aparte no quiero que se vea cómo nos besuqueamos Nelson y yo. Por favor. Vamos con música, ellos son Dance, Toothbrush a través de XFM. Regresamos con más de Pantalla. 6.37, Pontex. In a limbo, half hypnotized. Each time I let you stay the night, stay the night. Up in the morning, tangled in sheets. We play the moment on repeat, on repeat. When you're standing there in your underwear and my t-shirt from the night before, with your messed up hair. Next time we meet, I know you're coming home with me, home with me. Sweat like a sauna, break out the ice. I know you're gonna stay the night, stay the night. When you're standing there in your underwear and my t-shirt from the night before, with your messed up hair and your feet still bare, would you mind closing the bedroom door? En un momento regresamos con más de Pantalla Apagada en Nexa Tracks. 9 de cada 10 delitos no se denuncian en México. Somos de los países con mayor impunidad del mundo. Lo que no se denuncia, no se investiga. Y lo que no se investiga, no se sanciona. La inseguridad es responsabilidad de todos. Tú también puedes prevenirla denunciando al crimen. Si denunciamos, acabamos con el delito y acorralamos a los delincuentes. Juntos podemos cambiar. Si todos cambiamos, México cambia. Senado de la República, 63ª Legislatura. Con el programa Michoacán a toda máquina, impulsamos la tecnificación y haremos aún más productivo al campo michoacano. Este año entregaremos 1,000 tractores en beneficio de 3,000 productores en promedio. Nos va a beneficiar porque así tendremos maquinaria para poderlo utilizar. Es el programa más importante en su tipo en la historia del estado. Que van a sembrar más cosas y va a producir más. Siento que Michoacán va a progresar. Michoacán está en ti. Cuando crees que no hay lugares divertidos en la ciudad para comer rico y jugar con tus hijos, es momento de visitarnos. Ven a Peter Piper Pizza y disfruta de un gran combo. Pizza grande, dos refrescos y 50 pesos en juegos por solo 199 pesos. Peter Piper Pizza es tu lugar. La Defensoría Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ofrece gratuitamente servicios de defensa y asesoría para garantizar tus derechos político-electorales, tutelando la participación de mujeres y hombres indígenas en condiciones de igualdad jurídica, para elegir órganos de autoridad, conforme a tus propios sistemas normativos internos. 20 años protegiendo tus derechos políticos. Exa FM 89.3 FM. Abre bien y para tus antenitas. Estamos de regreso con Pantalla Apagada en Nexatrax. ¡Venga! La pantalla apagada de verano. Mi querido Nelson, ¿qué tal las vacaciones o qué? Agosto. Deberías de venir todos los días al desayuno, fíjate. Ni me invitan, me sacan. ¿Ah, no te invitan los del desayuno? Chavos. No, es que ya se creen mucho porque traen el número uno de rating. ¿Será? De aquí de la zona naranja. Nada más. Sí, no es cierto. Pues estaría bien, Miguel. Un día de repente échate una bolsita en la mañana. Nomás para echar cafecito. Estaría bueno. Aprovechando las vacations. Volver al desayuno un rato ahí como colado. Sí, exactamente, o a trolearlos. Sí, a trolearlos. Exactamente, mi querido. No, Nelson. Luego me sueltan a Navarrito y no, ese es de cuidado, ¿eh? No, aguas. No, ese es el gentleman más pesado, ¿eh? El gentleman más pesado. Oye, ¿ya viste del gentleman de la biblioteca? ¿Qué estaba haciendo el de la biblioteca? Estaba viendo. Y no estaba precisamente revisando a Shakespeare o a Lope de Vega. No, para nada. Estaba viendo páginas de esas para adultos. Exacto, por no estudiar lo que debe de estudiar. No, pues, no. ¿Y eso dónde fue? A ver. Fue, ahorita te lo platico, pero ya es trending, ¿eh? Ya es trending topic, igual que lo que sucedió con Andrea Legarreta, que confundió a Amy Winehouse con Adele. Ah, caray, a ver, ¿cómo estuvo eso? Pues resulta ser que su confusión se debió a que la canción que interpretó uno de los... ahí en el programa de La Voz, ya siempre hacen un resumen. Bueno, resulta ser que una canción que interpretó un participante del equipo de J Balvin llamada Juliana Martínez, arribó al escenario para deleitar a sus fans con el sencillo Back to Black, que era cantado por Amy Winehouse, y bueno, Andrea Legarreta dijo, ¡ay, qué buena! Esa es una excelente canción de Adele. No, luego la traen como la traen a Andrea Legarreta. Bueno, cualquiera se puede equivocar, ¿no? No, pues imagínate que vemos en el cintillo de un noticiero antiplano, nadie les dice nada. En vez de altiplano, o de una ubicación. Ubicación, exactamente. Bueno, los errores se perdonan. Y luego, y se pagan muy caro también en el problema. Claro, se pagan muy caro porque eres Andrea Legarreta y te tocó la mala suerte de leer una mención. O sea, de leer una mención contratada por el gobierno federal, ni siquiera... Por un cintillo pagado. La cosa fue cómo reaccionó. O sea, fíjate, un dicho tan básico y tan claro que el que se enoja pierde, se aplica también ese dicho. No te enojes, tómalo con ligereza, dile, haz un tuit diciendo, chavos, perdón, no crean que salió de mi ronco pecho, fue algo que tuve que decir porque así me lo indicaron, gracias, besos, bye, ¿no? Y si te vuelven a criticar y a cuestionar, como el negrito Araiza, no, ya se que puso los mandó al gorro. Andrea Legarreta se puso más dramática cuando, ahora con el Brexit y demás... Ahí sacó toda una filípica en una imagen de Instagram. El que se enoja pierde, Nelson. No, imagínate, sí, López Dóriga, Joaquín López Dóriga, que todavía ahorita es el ancla del noticiero del Canal 2, ha tomado con mucho humor. Bueno, creo que está de vacaciones. Aguanta, por eso, previo a su despedida. Ajá, también lo de mola porque le toca mucha chamba, pero bueno. Uh-huh. A lo que quiero decir con Joaquín López Dóriga, desde el famoso Juay de Rito, aguantó vara, incluso hizo parodias, y de alguna manera todo el movimiento trolero que se le dejó ir encima y lo manejó muy bien y lo sigue manejando muy bien todo tipo de ademanes, todo tipo de aspavientos, porque lo han cachado fuera del aire cuando no está una nota o no está una indicación, cómo se exaspera a Cuadro. Lo que le hace falta a Legarreta es reírse de su propia pifia. Totalmente, tomarla con humor y con eso contrarresta a toda la legión de los troles. ¡Como Soriano! Como Marcos Martínez Soriano, el famoso avísenme, que hasta le dio para galletitas. En fin, así las cosas, mi querido Nelson. Pero bueno, platicamos acerca de... Ya se me olvidó lo que me habías anticipado antes de irnos a la pausa Chivas musical. Lo de Chivas TV, que con esta vorágine de partidos restringidos y que la Liga MX, que ya no es MX, nada más se le quedó el puro nombre. Lo que comentabas hace poco con el avance informativo con César Velázquez, lo de Moisés Muñoz. Moimu TV, a ver, vamos a ponerle Moimu. Moimu TV, Moisés Muñoz anuncia su nuevo canal, Moimu TV. Vamos a ver qué tal. La pregunta es si será plataforma de streaming en vivo o será clips en YouTube. No, mira, este es un canal que será gratuito y es un canal, es un canal en YouTube. Nada, ni se espante Jorge Vergara ni otras plataformas. Sí, aprovechará que estará una semana fuera de actividad por lesión. Es un programa para ustedes, de mi boca a sus oídos, sin filtros, sin ningún intermediario. Y lo más importante de todo, es completamente gratis. Las reacciones no se hicieron esperar en diversas redes sociales. Los aficionados, en especial los azulcremas, hicieron mofa de Chivas TV. Y bueno, aprovechando que sí va a estar lesionado, incluso ya Moisés Muñoz pues hizo mucha amistad con los integrantes de Ya Párate. Todos los lunes tiene su intervención a través de la radio. Este entonces es muy abierto Moisés a este tipo de temas relacionados con la comunicación, y pues ahora ya va a ser youtuber. Es que de hecho, ¿no?, él es comunicólogo, él estudió la carrera de ciencias de la comunicación. Ah, mira. Moisés Muñoz, hay que decirlo. Ahí está, mira, por eso se justifica. Y está aprovechando todavía. Y de alguna manera también veníamos comentando hace un momento antes de llegar a la radio con mi señor padre, cuando dan el avance con César Velázquez, es cómo este tipo de figuras le harán. O sea, aparte del dinero que puede estar ganando como jugador en activo del América, es buscar las sinergias o los patrocinadores necesarios, porque mantener un canal de YouTube o tener una plataforma de streaming no cuesta $2. No cuesta $2. Sí, a través de YouTube pues no tienes bronca, porque ya YouTube ya va a poder transmitir, como lo hace Facebook, como lo hace Periscope. Y bueno, aprovechando que tiene tiempo y que ya también yo creo que Moimu ya está en su gira de despedida y creo que puede aportar muchísimo para los medios de comunicación. Ya literalmente está rascándose la panza. Ya está rascándose la pancita. Y como la lleva muy bien, como cierra en el América Televisa, plataformas de comunicación, entonces yo creo que no va a tener ningún problema en incorporarse en algún momento en la jugada con Moy. Y está haciendo su training en su canal personal. Eso desde mi punto de vista, y no lo veo mal, al contrario, le deseo toda la suerte, porque aparte de todo, te quiero decir una cosa, mi querido Nelson, es mi cuate. Así es, Moisés Muñoz. Es mi cuate. Quien tuvo su, vamos, futbolísticamente, su momento de ser mucho tiempo el tercer portero, cuando Ángel David Comiso era el titular en Monarcas Morelia, cuando aquel primer campeonato del equipo. Posteriormente se le da la oportunidad de subir a la portería titular, duró muchas temporadas, fue ícono de Monarcas Morelia en la portería. Posteriormente se negocia a los Potros de Hierro del Atlante, donde tuvo una mediana actuación, y posteriormente es contratado por las Águilas del América. Así es, y no le fue nada mal. Después de un accidente muy pesado que tuvo, su convalecencia también estuvo pesada. ¿Sí? Y se vio en riesgo, pero finalmente ya ¿cuántos campeonatos lleva Moisés Muñoz con el América? ¿Uno o dos? Dos. Ya lleva uno con Mohamed y otro con ¿quién? Y el otro con el Piojo Herrera, con, ¿no? Con el Piojo, exacto. Lleva dos campeonatos defendiendo la... Con Nacho no se le hizo. Exactamente, con Nacho Ambriz ahí no se dio el tercer campeonato, pero como bien apuntas, ya de alguna manera la carrera de Moisés Muñoz podría estar ya cerca de su fin, ¿no? Y entonces él necesita diversificarse, como lo hace José Antonio el Tato Noriega, quien también estudió y es colega de nosotros la carrera de Ciencias de la Comunicación, y al retirarse de las canchas pasó a ser un analista a través de ESPN. Principio fue en Televisión Azteca con José Ramón Fernández en alguna cobertura mundialista de los protagonistas, y es así que después del retiro de un futbolista viene lo segundo, que son otro tipo de plataforma, lo que es ser analistas de la televisión, así y es el caso particular que estamos platicando, Moisés Muñoz, José Antonio Tato Noriega y también Osvaldo Sánchez. Bien, pues, y hablando de justas mundialistas, pues se avecinan el próximo día 5, dan inicio los Juegos Olímpicos, y pues, ¿por dónde vamos a poderlos ver? Mira, por primera instancia, por Claro TV de Carlos Slim, que ya lo hemos comentado en diferentes emisiones de Pantalla Apagada, es la empresa de este magnate, la poseedora de los derechos de transmisión que fueron adquiridos, pero a su vez Carlos Slim no solamente lo va a tener en las tabletas a través de Claro TV, sino que también, hay una sinergia entre la red de televisoras públicas del país. Es así que en canales como el 11 del Politécnico Nacional y en cada televisor estatal de México se podrán ver los Juegos Olímpicos de Río 2016, que hay que decirlo, han pasado de noche en cuanto a la notoriedad, porque también los problemas políticos sociales de Brasil también han acaparado más la atención que los Juegos Olímpicos, y también mediáticamente, porque Carlos Slim se los arrancó de las manos a las televisoras privadas. Y no pudieron ni meter las manos, literalmente. Pero la venganza es meter los juegos importantes de la Liga MX para contrarrestar las competencias olímpicas de Río 2016. Bueno, la página es www.clarosports.com. Ahí hay una pestaña que dice Río 2016. Y bueno, quienes tienen buena conexión a internet, cortesía de Carlos Slim, por supuesto. Si tienen buena conexión a internet, tienen una tablet, por lo menos con 1 GB de RAM, y no estás haciendo nada, pues aparte de ver la televisión, puedes disfrutarlo sin ninguna interrupción. Le das clic y de inmediato, y te enlaza padrísimo. Y ya que hablamos también de televisión, vas a ver el teléfono porque va a consumir los datos, pero totalmente. Jorge Vergara hacía una declaración en cuanto a Chivas TV, que estaría buscando los mecanismos o la forma de cómo llevarlo a las zonas pobres para que vean los partidos de Chivas. Hazme el favor, está un poco contrapuesto con lo que hizo. Primero restringe de la televisión abierta los juegos de su equipo, y ahora trata de buscar cómo llevar los juegos de Chivas a los sectores de economía baja. ¿Sabes qué haría yo? Me pondría chido y de repente haría proyecciones en plazas públicas. Sí, o sea, me pondría de acuerdo con los ayuntamientos. Los omnicamiones. Ándale, exactamente, los omnilife camiones. Que regale ahí sus agüitas, sus chivacolas, no sé. Exactamente, o sea, obviamente con el permiso de los ayuntamientos. Órale, ¿quién le va a las Chivas? No, haces un estudio, ves qué ciudades, qué pueblos, y vas llevando tu gira de tu omnilife bus por todas partes. No, pues ahora con el clásico lo vamos a poder ver, pues no sé, en la plaza de San Pingüico Chaparrastroso, o en Zapopan, o en, no sé, o en Tonalá, o en Tlaquepaque, bla, bla, bla. En fin, eso puede ser una muy buena idea, y no pienso cobrar regalías por la misma. Así es, y entonces es lo que ha declarado en ese sentido Jorge Vergara, de llevar los juegos de su escuadra a la gente que no tiene posibilidad de pagar Chivas TV, que está, y se anunció también, que va a estar en el precio de promoción toda la temporada, imagínate, y para verlos empatar, para verlos perder, pues no tiene ningún caso. Oye, que te salga un spot, ¿no?, del Gullit Peña. Hola, ¿qué tal? Yo soy el Gullit Peña y te invito a que le des clic en Chivas TV. Pues no, ¿ah? ¿Eh? No, y menos con todas las actuaciones que ha tenido. Sí. La porra lo saluda y le habla de tú. La porra te saluda, mi querido Nelson. Es tiempo de despedirnos, y como en Viva la Alegría nos vamos bailando, ¿no? Así es, a ver, suéltate el baile. Haciendo mágico. Coreografías. Yo le decía a mi querido productor, el señor Javier Rojas, le decía, vamos a iniciar el noticiero Se Ve el Amanecer bailando como Viva la Alegría. Como Venga la Alegría. Como Venga la Alegría, exactamente. Echándonos una cumbia ahí, con bailarinas y ya todo. Ya lo querías hacer, el Adrián Patiño de CB. Bueno, gracias, Nelson. Buena semana, nos vemos. ¿Nos quedó algo en el tintero? Nada. No hubo en el canal del desagüe nada. Perfecto, mi querido amigo, muchísimas gracias. Te doy toda la concesión necesaria para que una vez que yo encuentre el archivo, que ya lo tengo listo, des el pantallazo final, si fuera usted tan amable. 3 para las 7, nuestro grito de guerra, como es tradición en Pantalla Apagada, que está cerca de cumplir 7 años. Gracias a ustedes, ahora los vamos a Barras Cromáticas. Por un momento apagamos la pantalla radial de Nelson y te esperamos la próxima semana con más anécdotas, datos e historias de eso que tanto nos gusta. Hasta la próxima. Pantalla apagada en Nexatrax. ¿Quieres más? Más llamadas, megas y mensajes. Con los planes Telcel Max sin límite los tendrás. Y los usas en México, Estados Unidos y Canadá. Encuentra tu plan Telcel Max sin límite desde 199 pesos en Servitel, tu distribuidor autorizado Telcel. Batalla de Cerro Gordo 963 Interior 2, justo arriba del módulo de expedición de licencias del Estado. Llama 334-6620. Vigencia 4 de julio. En esta estación estamos dispuestos a tocar todas las puertas necesarias, a hablar con quien sea y a defender, como sea, pero siempre dentro de la ley, el derecho al trabajo que tenemos quienes laboramos para la radio y la televisión. No es posible pagar más cargas impositivas, ni tampoco pagar lo que no tiene justificación. No es posible vivir sin reglas claras en el pago de las contraprestaciones de la radio. Tampoco podemos seguir poniendo en riesgo la libertad de expresión por la falta de seguridad para esta industria. Hoy, los que trabajamos en las emisoras de radio y televisión, estamos más unidos que nunca para defender nuestras fuentes de trabajo y así lo haremos. En IHOP, barriga con pasta, corazón contento. Disfruta de nuestras originales combinaciones de pasta y haz de tu hora de comer un deleite. Dale un toque de frescura con los Splashers Blueberry y Watermelon Lemonade. Válido de lunes a domingo de 7 de la mañana a 10 de la noche. En IHOP, sucursal Altozano en Paseo Altozano. Promoción por tiempo limitado. ¿Ya conoces las nuevas latas de Fusti? Son diseños increíbles con elementos que expresan el estilo de distintos países. Prueba todos los sabores y espera noticias para vivir la experiencia y ser parte de la colección de Fusti. Fusti, interesante fusión. Aliméntate sanamente. Llega el verano, llega nuestros lanzamientos 2017. Ven a Automotores La Huerta a conocer los nuevos modelos que Volkswagen tiene para ti. Polo GTI, Cross Golf y Golf. Solicita tu prueba de manejo y comprueba por qué somos tu mejor opción para estrenar auto. La Huerta, pensando en ti. Llámanos. 326-1126. Con un plan Telcel Max sin límite, vive el verano súper conectado. Llamadas y mensajes sin límite y redes sociales incluidas. Pregunta por smartphone sin costo inicial al contratar. Solo con Telcel, la mejor red. Exa. Ponte Exa FM. 89.3 FM. 659. Ponte Exa FM. Exa FM. XHKW 89.3 FM. Transmitiendo con 25.000 watts de potencia. Desde Artilleros del 47, número 1585, local 3. Colonia Chapultepec Oriente. La zona naranja. Morelia, Michoacán. Un concepto de MBS Radio. Empresa certificada en ISO 9001-2008. Ponte. Ponte Exa FM. Una estación de Grupo CV. Estás en sintonía con Exa Hits, con Alma Rivera. 60 minutos con los temas musicales que tocaron lo más alto y hoy permanecen en tu gusto, en tu frecuencia. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos comenzando ya los Exa Hits a través de Exa FM 89.3. Tenemos una hora de muy buenas rolas, aquellas que a través del tiempo se han convertido en las rolas naranja y que tú me puedes proponer a través del WhatsApp al 4431-000-893. Sabes que estoy en contacto contigo a través de mi Twitter, arroba soy Alma Rivera, la página de Facebook que es Exa Morelia. Y para este día, para iniciar la semana, estaremos platicando, compartiendo algunos de los videos acerca de los Paralímpicos. También estaremos pues llevándote algunos detalles muy particulares, ya sabes, de Pokémon Go y mucho más a través de esta frecuencia. Así que no te despegues, yo soy Alma, ponte como quieras, ponte Exa y súbele a los Exa Hits.